a toda la gente del Tropezón, claro que sí, a la gente de La Quinta también, a la gente de Paso de los Andes, a la gente de Ferreira, a la gente de Parque República, a toda la gente de los barrios aledaños que nos ven, y hay muchos que no se animan a comentar, pero están, así que muchísimas gracias, de verdad. Esta canción es una canción viejita, pero la verdad que la quise interpretar nuevamente porque me encanta, es una de las canciones que más me gusta, así que un abrazo a Adrianita, flaquito a Sol Pérez. Muchas gracias, Sol, por estar con nosotros, por tu buena onda de siempre. Se titula Tu cariño se me va. Tu cariño se me va. Se me va como el agua entre los dedos. Y no lo puedo evitar. A pesar que de pena yo me muero. Era dueña de tu amor. Es mi culpa este dolor. ¿Cómo dice? No me quites este amor. Reconozco mi error. Se me parte el corazón. Sin tu amor no viviré y por siempre lloraré recordando tu querer. Tu sonrisa se me va, ya no está, aunque trato de buscarla. No lo puedo evitar, a pesar que de pena yo me muero. Era dueña de tu amor. Es mi culpa este dolor. ¡Arriba! No me quites este amor, reconozco mi error, se me parte el corazón. Sin tu amor no viviré y por siempre lloraré recordando tu querer. Tu cariño se me va. Se me va como el agua entre los dedos. Y no lo puedo evitar, a pesar que de pena yo me muero. Si mi vida, no me quites este amor. Grabando en vivo, en el streaming El Tigre 2021 con todos los amigos. ¿Cómo dice? Tu cariño se me va, se me va, se me va, se me va. Se me va.